Bueno, nada, se ganó, como en estos casos se dice siempre, había que ganar y se ganó un partido contra el número uno de la Conferencia Norte, ni más ni menos. Sí, yo creo que no importa cómo lo ganamos, qué hicimos, importan los puntos. Creo que estamos en un momento complicado. Si hablábamos, bueno, cuando llegué hace 10 días atrás, ¿no? Cuando llegué, los días que llegué después de la primera semana, estábamos más tranquilos, estábamos en otra situación. Y bueno, pasaron 2 o 3 partidos, nos tocó perder, los demás ganaron y nos complicamos. Entonces, ahora cueste lo que cueste, ¿no? Como sea. Si es lindo, mejor, pero se juega bien, mejor. Pero lo importante es ganar y hay que dar batalla porque no dependemos más de nosotros. Y sumando muchos minutos en momentos que, con esa carga extra que tiene jugar para zafar de un play-out, ¿no? Sí, bueno, lo hablamos con Ronnie y manejándolo. Yo por ahí con el que más me manejo. Con el que más me manejo. Está dando los papeles, todo. Te digo lo que me tenés que preguntar. por ahí con el que más me manejo es con José Simane, que por ahí es el que me está tratando y haciéndome volver y demás. Pero los últimos 2 partidos, por esto que te digo, la situación que te digo, pasamos de estar cuidando un poco los minutos a tratar de jugar al máximo posible y redondeamos los 30 minutos, que no fue nunca la idea, y por ahí después en frío, después del partido, decimos, no tenemos que pasar los 23, no tenemos que pasar. Sí, claro. La idea siempre fue esa, pero dada la circunstancia, dada la situación, uno trata de apretar un poquito los dientes y un poquito más adelante, y bueno, trae errores, trae cosas de la mano, pero es difícil no querer estar ahí y no querer dar una mano cuando está pasando lo que está pasando. ¿Y cómo cambia el estado de ánimo, Carlos, ¿no? Porque el otro día cuando hablamos después de la derrota con Obra, el estado de ánimo era uno y hoy por ahí es otro, y también se definió en la misma situación, en una bola final que no salió para ustedes, una bola que hoy sí salió para ustedes. Es que, a ver, yo hace creo que un mes que estoy acá, y desde el mes que estoy acá el equipo venía de jugar de Mar del Plata y de perder un partido suplementario con Quilmes parecido. Desde que estoy en la última semana, sí, perdimos Atenas. Con Obras, perdimos con Atenas, partidos, sí, pero sobre todo Atenas y Obras fue en la última pelota, teniendo fulles para dar, jugando un poquito más inteligente. Hoy tenemos la última pelota, yo me quedo con la última pelota y bueno, de cuando no te he acostumbrado y que no tener las piernas de antes, ¿no? Que si salto para atrás y te quedas cortito y decís, ¡ay! No creé el espacio. Pero por lo menos han hecho unos puntos. Pero son situaciones que tranquilamente podríamos estar hablando de otro, estar en otro puntaje, con otra cabeza, con otra expectativa, ¿sí? En cambio estamos bajo agua, como le digo a los chicos, nos está entrando agua en el barco y hay que pararla y hay que salir a flote. No depende de nosotros los resultados, pero sí depende de nosotros en el esfuerzo, en estar comprometidos, en seguir trabajando y en seguir mejorando para lo que sea, para alcanzar a Hispano o a Peñarol o para prepararnos a jugar un play-out, que es lo que nos toca hoy. Entonces hay que estar con la cabeza pensando en eso. Se te ve muy metido, realmente, te lo digo, dentro del juego, independientemente de esto que nos decías. Justamente estaba viendo el partido con David y cuando acomodaste el cuerpo que fuiste para adelante y fuiste para atrás, y le digo, no se habrá tenido esa fe que se tiene de fabricarse el espacio, porque se la diste a Nico Gianella en esa última pelota, pero se te ve muy comprometido durante todo el partido, hablando permanentemente con tus compañeros. Y creo que lo más extraño son las piernas. Al principio por ahí me siento más fresco, al principio siento que puedo hacer cositas. Después, bueno, me fui quedando y Pavi y yo también. Jugué todo el segundo cuarto porque me sentía bien y después lo pago en el segundo tiempo, ¿no? Claro. Pero lo importante es que nos llevamos los puntos. Después analícenlo, véanlo. Yo trato de estar comprometido en todo, lo más que puedo. Creo que a mí me sirve mucho, desde ponerme en forma, desde agarrar juego, a estar en el día a día en un equipo, claro. Viendo video, analizando el rival y demás. Los primeros partidos, no te voy a mentir, y no me da vergüenza decirlo, y no No es que subestimo a nadie, pero me tocaba ver gente o tener gente adelante que no sabía qué esperarme y son gente nueva para mí, claro, no los conozco, no los vi jugar nunca. En una situación que me pasaba desde Rusia, ¿sí? Que me decían, claro, sí, claro, marcalo a Sasha y era para mí en todo Sasha. Claro. Acá es distinto, pero a ver, siempre lo dije, para mí era más fácil irme a jugar a Europa porque conocí un poco más el ambiente que acá. Y bueno, estoy tratando de compenetrarme lo máximo posible, de ir estudiando lo máximo posible, hacer la tarea fuera de la cancha, ahora un poquito más cómodo, porque ahora estoy un poquito más asentado, seguro, ¿sí? Seguro. Pero sigue siendo un trabajo en progreso lo mío, sigue siendo tarea día a día y trabajar mucho, y la verdad que no he tenido un puto día de descanso desde que empezamos. Porque el día libre para los demás es un día de trabajo para mí físico, y si no, es un día para mejorar y estar con el grupo y gastar la mayor cantidad de minutos, claro, de horas trabajando, porque esto que te digo, es conocernos y es timing y es jugar y saber qué esperar el uno del otro. Gracias, Carlito. Gracias a vos.